Hola, esto es Shit, es Nairola y Ratia en el 107.5. Ah, pues. Y nada, vamos a ir al grano. Vamos a empezar con los Fusilis, que es una de las bandas que estarán este fin de semana aquí en Bilbo. Vamos a empezar con un instrumental para ir calentando: Slip and Slide. Los Fusilis, desde Londres, cuarteto, por lo menos ahora mismo están en ese formato. Sí. Un saxo menos tienen igual, ¿no? La chica. Mísica, sí. Se hacía llamar. Y bueno, en este disco, que es su único LP hasta el momento, un disco que han titulado Grind a Go-Go, volumen 1, canta un tema, bueno, el que vamos a escuchar. Dentro de un rato, y no, el saxo no lo toca, simplemente, pues no sé, colabora con ellos. Ah, colabora ya. En este, sí, no, porque en el resto del disco, bueno, el saxo se encarga de él, Thomas T. McGuire, o algo así. Luego, bueno, están pues la familia formada por el guitarrista Dan Criscuolo y Frankie Fusilli, que ambos, pues ya sabéis que también. Bueno, parte de MFC Chicken, ¿no? Eso es. Alternan ambas bandas. Pero en esta ocasión, concretamente este viernes 9 de noviembre, van a estar tocando aquí en Bilbo, en la Esquena, en lo que es la sala. Y eso, este viernes, pronto, a las 9:30, 10, estarán tocando esta banda que han demostrado en varias ocasiones que en directo, pues ciertamente, funcionan muy bien. Y es más, bueno, formados en el 2014, pero tardaron muchísimo en sacar pues referencias en formato de vinilo. Primero un single sacaron y eso, el año pasado sacaron este primer LP, que no tiene desperdicio y que hemos puesto aquí un montón de temas, y la verdad es que podríamos escoger cualquiera, porque pues eso, es un disco casi perfecto. Vamos a escuchar ese tema que casi todos son instrumentales, bueno, tienen muchos instrumentales, pero también cantan en algunos, se alternan todos un poco, y como os decía, pues en este canta la ex saxo tenor Missy K. Se llama Karate. You're getting too close for comfort, man. I'm warning you, baby, move over. Ooh, karate! You know I love you, baby. All I wanna do is kiss you, darling. Los Fusilis con Missy K como invitada a la voz, que por cierto, bueno, en el disco, en el single sí que estaba ella todavía formando parte del grupo y tocando el saxo tenor, y luego, bueno, en el disco están pues otros saxofonistas como por ejemplo Spencer y Boy, el de MFC Chicken. Ajá. Que pues también, pues eso, a veces suele tocar con ellos en caso de que el saxofonista de la banda no pueda tocar con ellos. Y también está Chuchi Mala Persona, el otro saxo, en este caso barítono, que está en otra gran banda, que son los Ogankwit. Ogankwit, sí. Uh-huh. Y sí, en este disco, pues, el tema que con el que hemos empezado el programa, está tocando también el sí, lo que saxo pensando, barítono. Que en una onda muy similar, estos grupos que hemos nombrado, Fed Chicken, sí. Fusilis, incluso también puedes incluir a King Salami. Efectivamente. Y son todos de origen de Londres, vamos, sí. Establecidos en Londres. Hay un gran boom. Sí, no, y tienen muchos puntos en común, está claro. Y uno de ellos es que tienen muy buen gusto y la verdad es que sus grabaciones están bastante a la altura. Concretamente aquí habría que nombrar a Alex McGowan, que es junto con la propia banda el que se encarga de pues bueno, yo creo que bastante responsable de que el disco suene como suena, porque es espectacular, o sea, suena todo en su punto y con intensidad y no sé. Y que, bueno, investigando un poco, parece ser que se hace llamar Universal Feedback y, entre otras cosas, aparte de producir, como decimos, este disco, también ha producido el último de Jim Jones, con The Righteous Band, o Hand, ¿no? Que también es un Righteous Mind, perdón, el Supernatural, un disco que hay que reconocer que también suena muy bien. Y que, por cierto, van a estar presentando en breve, no sé si en enero o en febrero, van a volver a tocar por aquí. Me refiero a Jim Jones. Y dicho eso, vamos a escuchar el último tema y eso, por ejemplo, este Twist at the top. Say that, man, if you've been to the top, it's a real cool place where they twist and they drop. All the other cast are standing around. See them move their feet around. I said twist, yeah, twist. I twist at the top. Come on now, twist now. Twist at the top with me. I said twist, twist, twist at the top. Me. Fusilis, este viernes aquí en Bilbo, en La Esquena. Y siguiendo, vamos a aprovechar para recuperar a Mike Edison, a veces llamado como el reverendo Mike Edison o Sharky, también conocido, y que, bueno, hablaremos de él porque hay mucho que decir de este hombre. En principio batería, ¿no? Sí, su función en muchos de los grupos ha sido la batería, concretamente en los Round Hands, aunque también ha estado con Gigi Allen, nos vamos a centrar hoy en uno de sus proyectos más importantes, pues suyos, realmente, porque es el que se encarga de componer los temas, cantar, y aparca un poco la batería para centrarse, bueno, en diferentes instrumentos y llevar la voz cantante un poco. Ese proyecto se hace llamar Edison Rocket Train, y vamos a ir escuchando, por ejemplo, este tema que enlaza bastante bien con lo que acabamos de escuchar. Es Truth, partes 3 y 4. Well, I'll tell you, honey, I'm rock and roll, and everything I touch, baby, turns to gold. You're the one I'm dreaming of. Strut. Well, I'll tell you, baby, it's a crying shame. All the pretty women look the same, but you're the one I'm hoping for. Strut. Everybody loves the New York chick. Y'all are what I'm begging for. Strut. Well, I tell you, baby, I'm rock and roll, and everything I do, summer turns to gold. Y'all the one I'm dreaming of. Strut! Strut! Strut! Oh, strut! Strut! Mike Edison al frente de el Edison Rocket Train, que concretamente hace dos años, en el 2016, editó este trabajo, que en principio creo que estará en CD solo, llamado Go Go Gospel and the Shaking Beat, The History of the Edison Rocket Train. Pues eso, un volumen 1 también, por cierto, volumen, al igual que de los Fusilis, aunque de momento no ha habido volumen 2. Y que en realidad es un recopilatorio en el cual coge temas de sus dos únicos LPs. Dos LPs que editó en el 2005. Yes, Yes, Yes y East River Delta. Dos discos en los cuales, pues bueno, alternaba, ya os digo, él cantando y tocando gran parte de los instrumentos, pero luego, pues bueno, mucha peña, por ejemplo, pues habitual de la escena en la que se movía este, pues sí, en los 90. Por ejemplo, John Spencer, que se encargaba de la producción, meter guitarras, bajos y alguna que otra cosa. Estaba Chandler también, metiendo maracas y aportando algún que otro, algún que otra voz, algún coro. Luego está Ron Salvo como batería. Es normalmente, creo, el batería, digamos, más habitual de este proyecto, de Edison Rocket Train. Ron Salvo, que entre otros, pues por ejemplo, estuvo en los Andy Gorzler and the Roller Kings. La banda de los Devil Dogs. Y estuvo con Heavy Trash también, el otro proyecto de John Spencer. Y de hecho, también Mark Bertarey, por supuesto, es donde grabaron estos discos. Los New York Head Studios de Nueva York. Sí, y bueno, el propio Matt Bertarey pues también aparece. Vamos, que al final está toda la familia, sí, prácticamente. Y en dos discos que no he tenido el placer de escuchar los dos, pero en este recopilatorio la verdad es que no tiene desperdicio. Y hablando de Chandler, pues que precisamente, de hecho, bueno, no sé si a ti te parece, pero la voz incluso tiene cierto... Vamos, que se podría confundir perfectamente con la de Chandler. La voz de los Ralph Hunts, vamos. De Mike. Prefiero. La voz de Mike. Sí. No sé. Sí, bueno, el estilo de canción, como es que así, estilo Nueva Orleans, así un poco, es lo que es. Bueno, sí, no, pero me refiero a la voz que tiene. Entonces, bueno, sí. Es más, sí. En el último disco que sacaron oficialmente en estudio los Round Hands, hay un tema, el Big Boat, que al principio tenía dudas, pero ahora que he escuchado pues este proyecto de Edison, está claro que es un tema en el que no canta Chandler, sino que canta él, Mike Edison. O sea, porque tiene sus diferencias, pero vamos, que al mismo tiempo muchos puntos afines. Y es más, también, al igual que los Round Hands, tocó el What's the Matter Now, ese tema tradicional de gospel, que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Qué está pasando ahora? Que la gente no peca como solía pecar. We'll be right back. No sé, yo estoy emocionado, la verdad, con este disco. Edison Rocket Train, con el primer volumen, que, como digo, pues es en realidad pues unos 7 temas de uno de sus primeros discos y 8 del segundo, que sacó el mismo año, por cierto, en 2005. Mike Edison, que aparte también es pues conocido por ser comentarista, crítico musical, e incluso pues bueno, hace spoken word. Creo que también estaba de management con Blues Explosion o algo. Pues seguramente. Hombre, además, la época que hice de estos discos, 2005-2006, que fue es que la última vez que estuvieron. De John Spencer es muy colega, está claro, porque aparece en muchas de las cosas que... Es más, por ejemplo, una de sus últimas cosas que ha editado es un libro que viene acompañado de un disco, se llama... me lo paso bien allá a donde voy, y que, bueno, recientemente no, es del 2008, pero bueno, tiene una versión en audio, digamos, en la que en realidad es un spoken word de él, pues delirando un poco sobre todos los temas que le interesan, que te puedes hacer una idea, y la música la hace John Spencer y pues eso también, los de siempre. Y eso, y también es un libro que, por cierto, tengo pendiente para leer, porque tiene muy buena pinta, al igual que, por ejemplo, el de Eric Davison, el de los Newborn Turks, otra de esas bandas que también contaban, bueno, todas sus coincidieron de carrera en su época. Son contemporáneos, además de sello. Sí, vamos, en realidad, en este libro concretamente debe hablar de la época de los Roundhands, de su época aquí, claro. Porque hubo un tiempo en el que no sé si estaban viviendo por Barcelona o Galicia. Él fue miembro de los Pressure Fuckers en algún momento. Efectivamente. Sí. De hecho, en la mejor época, yo creo. En los dos últimos discos de los Pressure Fuckers, que es cuando estaban con Mike Sobieski también ahí dándole... Sobieski, Barnaby Harrod y Nora. Sí. Y entonces hablan de sus fiestas que se debían de... Y había, sí. Yo, de desfasar mucho, mucho, mucho. Como pertenecían a un management que tenía relación con el Barmuga ya desaparecido, ¿no? Tenían ahí ya... Sí. Había comentarios de grandes fiestas en las que incluso estaba Tim Warren y demás. Efectivamente. En Madrid. Pues, en aquellos tiempos era... Pues ese libro, si queréis, debe de estar bastante fácil de encontrar si investigáis un poco. I have fun everywhere I go. Pero eso, ahora mismo estamos centrándonos en su faceta musical y vamos a acabar con el tema que da título a uno de sus discos. Este Yes, Yes, Yes. Entre otras cosas también, como decía, es bueno, escribe críticas o bueno, comentarios para discos, y concretamente en una de las reediciones del No Fan, bueno, del No Fan, vamos, del primer disco de los Stooges. Sí, sí. Las notas interiores son de este hombre, Mike Edison Sarkey, conocido también como Sarkey, que por cierto, otra de las cosas que suele hacer, por lo menos allí en Estados Unidos, es un dúo con Mr. Zaremba, que se hace llamar Count, ¿no? Sí, el Conde. Conde. Zaremba, que estuvo precisamente en el Fantastic este año, pero bueno, estuvo solo Zaremba con en la peña de Doctor Explosion, ¿no? Zaremba, me parece que era. Peter Zaremba o la guitarra, había confundido. Peter Zaremba, no, el cantante. El guitarra. El del flequillo. El del flequillo es su guitarra. Bueno, el los cantante. Dos, los dos llevan flequillo. No, pero es el cantante principal. El otro es Keith Streck. Es que Streck también estaba por ahí, por eso he confundido. Ah. También haciendo bandas paralelas por ahí, estuvo por aquí, incluso en Bilbao, tocando en... Keith Streck, dices. En satélite con alguien, a una banda paralela, sí. Uh-huh. Bueno, andan por ahí, los Flintstones. Bueno, todos son originarios de la zona de Nueva York, New York City. Tanto los Flintstones como Mike Edison y todos los que hemos nombrado son una zona que pues sí. Están todos interrelacionados. Y volverá a sonar fijo. Escucharemos, por ejemplo, igual el single que también editó antes de sacar sus primeros discos, como Edison Rocket Train. Y cuando hagamos ese especial de Chandler, que pues bueno, que habrá que hacer, porque volvemos a sí. Decir que eso, que por desgracia este año falleció el cantante de los Ranch Hands. Y eso, ya le dedicaremos un programa. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, que Mike Edison, que también es conocido como, o era por lo menos en la época, creo, de los Ranch Hands, ¿no? Como el reverendo Michael Edison. Y precisamente vamos con un reverendo que se llama el reverendo Death Eye, que en principio tiene, digamos, dos facetas. Una como, pues bueno, cantautor, no sé, no, bueno, cantante de blues, con guitarra en ristre. Y la otra es en formato dúo con un baterista, concretamente se llama Alex Hebert, el brother, el hermano Al. Y juntos, bueno, sacaron un LP precisamente en el 2000, bueno, finales del 2015, llamado El Diablo es un mentiroso. Bueno, dicho lo de Diablo entre interrogación. Bueno, el caso es que es un disco en el cual, tiene una parte acústica, sobre todo la primera, y en la segunda pues hacen un formato dúo que merece la pena escuchar. Este es el tema con el que lo cierran, por cierto. Never Give In. We'll be right back. Reverend Death Eye. Concretamente él se llama Brent Burkhardt. Es el cantante, guitarrista y eso. En muchas de sus grabaciones suele estar él solo, pero en otras, como es en esta parte y bueno, en la portada del disco también aparece con el batería Alex Heber. Y concretamente también aparece en un documental que tiene muy buena pinta, la verdad. Se llama The Folk Singer. Sí, un documental que es, pues, está protagonizado por otro cantante muy interesante que hace mucho tiempo que no saca nada, por cierto. El Conrad West, me parece que era. Bueno, poseído por Paul James, pues, se hace llamar. Pues ese, pues. El hombre orquesta violinista, sobre todo, aunque bueno, también toca el banjo y. Muy bueno. Y sí. Que bueno, protagoniza esta película, el cantante de folk, en la cual hace como una especie de ruta entre dos ciudades de Estados Unidos y se encuentra pues con diferentes cantantes, y uno de ellos es este reverendo Death Eye. Vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Por ejemplo, este Get Up, despierta, levántate. Reverendo Death Eye en formato dúo, aunque también había ahí un saxo que lo que pasa es bueno, no ponen quién es el que lo toca, igual lo toca el propio Reverendo Death Eye. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia y seguimos con rollo así, bueno, más o menos gospel. Marco Butcher, el brasileño este que también pues tiende a hacérselo por su cuenta en muchas ocasiones Y lleva años que bueno, lleva años. Ahora mismo, por lo menos, parece ser que está afincado en Estados Unidos, concretamente en el norte de Carolina, en un sitio llamado Winston-Salem. Winston-Salem, sí. Nada ni menos. Famosa por sus tabaqueras y por, que es famosa por sus tabaqueras y por las brujas de Salem. A ver, pues ahí sitio está. Mítico. Bueno, o por lo menos eso pone en su Bandcamp. Pero sí que tiene pinta de que está en Estados Unidos y que tiene unos estudios, los Boombox, donde graba pues sus cositas, digamos. Una de las últimas que ha subido a un famoso portal de vídeos se llama... bueno, tiene pinta de ser un tema de estos tradicionales. Que se llama I Know I Have Been Changed. Sé que he estado cambiando. Y que cuenta pues con la colaboración de Eli Jade Butcher, que tiene pinta de ser pues su pareja actualmente, que es la que canta. Y luego, pues bueno, el resto de los instrumentos se encarga el propio Butcher. Esto, pues eso, se titula. Ay, Dios. Espera que quite todo lo que está puesto por el otro lado. Pues eso, I Know I've Been Changed. Proyecto de Marco Butcher, uno de sus últimos, porque también es otro que le gusta estar un montón. Sí, se llaman los Backbones, concretamente, este que ha formado junto con Ali Jade o Yade. Aparte de ello, lo que pasa que bueno, lo dejaremos para otro programa, porque también ha tenido este año, por lo menos, disco nuevo con los Jazz Messengers, que es el otro proyecto con Rolf K de los Work Dogs. Dogs y sí. Velvet Monkeys y todo aquello. Y que ahora pues eso, están más cerca, porque antes desde Brasil me imagino que la colaboración era más complicada. Y luego me imagino que Jesus and the Groupies, a no ser de que Luis Tissot, que es con el que pues tiene ese proyecto, a no ser de que se haya ido también a Estados Unidos, pues supongo que tendrá el futuro un poco incierto. Pero eso, a Marco Burcha le dejaremos para otra ocasión, y ahora vamos con alguno de los conciertos que va a haber también este fin de semana, un poco de rockabilly, de la mano de dos cantantes. Uno de ellos es, bueno, Diego Cruz, y el otro, Marcos Sendarrubias. Juntos van a estar tocando este próximo viernes, día 9. Sí, ¿no? No, el domingo, perdón. Domingo 11. El domingo 11 en la nave 9, a eso de las 7 de la tarde. Juntos estarán pues en una fiesta de un sello, un pequeño sello llamado Hot 45s, o sea, 45 calientes, digamos, que es en referencia a los vinilos. Y es más, porque creo que las dos únicas referencias que tienen son las de estos dos cantantes, que han sacado sendos EPs, perdón, de cuatro temas. Vamos a empezar con Diego Cruz, que nada, tiene este, bueno, uno de sus temas se titula Everybody's Ready to Rock. Everybody's ready to rock. The music's on the track. The DJ will make it dance. Everything is ready. Everybody's ready to rock. This afternoon the tone. Tonight we're going to rock. Where come all the people for this party tonight? Everything is ready. Everybody's ready to rock. Una noche tarde para el rockabilly clásico, ciertamente, con Diego Cruz, que venía, bueno, de una banda llamada los Sun Rockets, y que, bueno, pues ahora está con este nuevo proyecto en solitario, y que acaba de sacar pues su primera referencia en este sello, Hot 45s. El otro es Marcos Sendarrubias, que también pues es un cantante que tiene sus añitos en el mundo del rockabilly, y que, bueno, ha estado en alguna ocasión aquí. Suele venir tocando, habitualmente, sí, por el Café en Choque estuvo hace unos años. Pues tiene también un EP, también, de cuatro temas, y uno de ellos es este, Escúchame, Poli. Listen to me, come to what I'm telling you. dragon. A leopard lion on her own bed. A dungaree bomb is understood. She told me to leave me and love me so. But she was in trouble and love her more. She was a liar, now what can I do? I can't believe she was. Marcos Sendarrubias junto con Diego Cruz este domingo en la nave 9. Y ya que estamos con Rockabilly, vamos a escuchar un tema del nuevo disco de J.D. McPherson, el cantante y guitarrista que tiene nuevo trabajo y que flipa, ha sacado un disco navideño. Bueno, eso es habitual entre la gente de Rockabilly, vamos, digamos, ¿no? Sí, bueno. Sacar discos navideños. No sé, a mí miedo me ha dado, la verdad. Hay que reconocer que la portada... Nunca me han gustado los discos navideños. La portada mola, y bueno, es más, Taff Falco también ha sacado uno no hace demasiado tiempo. Que ese sí que da un poco de grima. Es un poco más raro, pero bueno, sí. No, pues el disco es... A ver, quizás en el caso de Taff Falco son los clásicos de Navidad, y tocados como clásicos un poco de Navidad. Con su voz, sí, todo hay que decirlo, pero bueno. Soy latino y eso. Sí. Pero bueno, en el caso de J.D. McPherson, después de además de que sacara el anterior disco que a más de uno le descolocó un poco, porque sí que es cierto que, bueno, giraron un poco hacia un tono bastante más comercial, aunque todo hay que decirlo, tiene alguno de sus mejores temas, en mi opinión. Pero bueno, en este ha decidido hacer un disco navideño, pero... Sí que es cierto que no es tampoco el clásico clásico en el sentido de, pues eso, tocar los temas. Son 10 temas propios, de hecho, compuestos por él y tocándolos con la banda habitual. Pues Jimmy Sutton y, bueno, el batería de los Estrellaques también, que por cierto también sacan... Bueno, es un recopilatorio, pero también han sacado un disco navideño. Que no para tampoco. En estas fechas, pues no, ciertamente. Y bueno, la cuestión está en que vamos a escuchar un tema que... Y eso es lo que quería decir también, que ciertamente sí que han vuelto un poco al sonido más clásico del primer LP, hacia ese rockabilly, un poco rhythm and blues y ese sonido antiguo. Vamos a escuchar el tema Bad Kids. Baby, I'm a bad, bad kid. A stocking full of kerosene, matches and wood. Cause baby, I'm a bad, bad kid. Government surveillance since I started to walk. Ain't no telling what I did. I like to think I'm just misunderstood, but you know I'm just a bad, bad kid. Daddy told Mama last Christmas Eve, you know we got a bad, bad kid. He's got a black leather jacket and a real mean streak. I guess he's just a bad, bad kid. He knocked off the Macy's and my uncle's antiques. Hocked him for a 49 quid. He's on a one-way ticket down a dead-end street. Cause mama, he's a bad, bad kid. I can't help it, I was born like this. A permanent spot on the naughty list. I never get a present, Santa scratching his head. How'd a little fella get so misled? We'll be right back. a permanent spot on the naughty list. I never get a peasant Santa scratching his head. How'd a little fella get so misled? In the downtown store on a silent night, holding on to mama's hand. In the toy department, people waiting in line, looking to meet the fat man. Oh, Kringle felt a tingle running up his spine. He saw me, then he run at it. Santa heard his own name, ended up on a list. It wasn't written by a bad, bad kid. You don't mess with a bad, bad kid. You don't mess with a bad, bad kid. Y así llegamos al final de Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Aparte de lo que hemos, de los conciertos que hemos dicho, yo sí que nombraría por lo menos que el día de los Fusilis va a haber una fiesta después en sí. El Anchoqui, que es una fiesta pre-Cinevi. Bueno, o vamos, los del Cinevi, los del Festival de, sí, de Cortos la hacen. Va a ser entrada gratuita eso de las 11 de la noche, este viernes 9 en el Anchoqui, y van a estar dos bandas, Mazmorra o Mazmorras, que no tengo ni idea de quiénes son. No. Y por otro lado, Mickey and the Bus. Ya sabéis, la banda esta de rockabilly con un montón de gente. De varios Carlos grupos. Beltrán y sí. Willy. Iván. Y luego, bueno, van a estar el grupo Cadabar, un trío de estos así medio hard rock, un poco Black Sabbath, un poco de tal, que estarán tocando en Santana 27, este jueves, día 8, junto con Monolord. Y luego, pues, para aquellos que os gusten las curiosidades, no sé si conocéis el instrumento este que se llama handpan. Handpan. O sea, es una sartén con... de mano. No sé, es un... creo que se dice así, handpan. Es un instrumento sureño, suizo. Así. ¿Suizo o sueco? Joder, ahora mismo tengo dudas. Pero bueno, es como una especie de percusión con un sonido metálico, con muchos... bollos, por decirlo de alguna manera. Sí, como la marimba. Pues no lo sé, sinceramente. La cuestión bueno. Está en que hay un tío, Javier Prieto, que debe de ser del sur, que es bastante... está especializado en ese instrumento y va a estar tocando este domingo 11 en un sitio que se llama Danchaca... sí, joder, Circo Espacio, en la calle Cortés. En la calle Cortes, perdón, joder, tengo yo lo de los acentos. En la calle Cortes. Y nada, y eso. Bueno. Agur. Esto ha sido Shit.